Miércoles 5 de diciembre. El sábado y la ley. Como vimos en la sección del lunes, muchos cristianos todavía creen en la naturaleza obligatoria de la ley de Dios. Si aceptamos la realidad del pecado, es difícil ver cómo alguien puede creer otra cosa. No obstante, todo el problema de la obligación cristiana hacia la ley llega a ser muy confuso de repente cuando aparece el tema de la obediencia al cuarto mandamiento, el específico con respecto al séptimo día. La ironía es que aquel juez de Alabama que insistía en poner el monumento a los 10 mandamientos en la sala del tribunal violaba él mismo esa ley, porque al observar el domingo no guardaba el mandamiento bíblico del descanso en el séptimo día. De acuerdo con Santiago, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago capítulo 2 verso 10. Ese juez era culpable de violar cada precepto de la ley que él insistía en poner en la sala del tribunal. En Éxodo capítulo 20 versos 9 y 10 hallamos el mandamiento del sábado. El texto señala cuándo es el sábado, el séptimo día, y cómo ha de guardarse, cesación del trabajo regular de todos para mantener su santidad. El sábado no se describe como un día de recuperación de aquellos que son demasiado débiles para seguir trabajando día tras día sin descanso. Se lo presenta como una detención buena para todos, con el propósito de reenfocar la santidad, todas preocupaciones que surgen de pertenecer a Dios, que es la santidad, a fin de gozar de las bendiciones de Dios en ese día y su potencial. Douglas Stewart, The New American Commentary, Exodus, tomo 2, página 460. El potencial espiritual del sábado está incorporado en lo que simboliza. ¿Cuál es el significado espiritual del sábado? ¿Cómo te ha ayudado tu propia experiencia para apreciar el sábado? Éxodo capítulo 20, verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Deuteronomio capítulo 5 verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Éxodo capítulo 31 verso 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Ezequiel capítulo 20 verso 20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hebreos capítulo 4 versos 3 al 9. Pero todos los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.